cantando. Llegan, llegan soñando. Son chicos del pueblo, quieren vivir. Pelote de Trapo surge en el año 74, comienza compañero Alberto Morlachetti y empieza con una casa del niño que es un centro de día, pues un proyecto pedagógico con médicos, pues un proyecto muy integral para los chicos. ¿Por qué empezamos con eso y no con los hogares? Porque en el 74 no había pibes de la calle. El objetivo de Casa del Niño es compartir la crianza con esa familia, con esa mamá. Y claro, mira cómo cambió la población. En el 74 nacimos para que papá y mamá puedan ir a laburar y nosotros cuidar a los hijos de los trabajadores mientras ellos podían ir a trabajar. Nunca nos imaginamos, 30 y pico de años después, que íbamos a trabajar con los hijos de los hechos mierda. Los chicos van creciendo y como proyecto pedagógico, como proyecto de vida, está el trabajo. Por eso la panadería Pan y Pan, frente a Manchita, la Granja Azul, crecemos trabajando, ¿no? Ser trabajador es más que saber hacer media luna. Por eso no es una escuela de oficio solamente. Ser trabajador es concepción de clase. Pertenecemos a la clase trabajadora y no a otra. Entonces nos propusimos salir a abrazar a la infancia toda y salimos a marchar. Nació el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, pero que entendimos que si no salimos a construir un país para todos, estábamos siendo mano de obra y encima gratuita del mismo sistema que criticábamos. Salimos a marchar, bueno, con nuestros pibes, porque nosotros partimos de la idea de que el pibe no es un beneficiario de nuestros proyectos, sino que el pibe es un compañero de lucha. Porque no creemos solamente en el pibe, como dice la ley, que es un sujeto pleno de derecho, sino que decimos que es un sujeto político. ¿Qué quiere decir que un chiquito de 5 años es un sujeto político? Que es capaz de soñar y el país que quiere. Cuando en una de las marchas, en Plaza de Mayo, un compañerito se paró y dijo: yo quiero comer en casa con el plato de comida que papá puso sobre la mesa porque fue a trabajar. Bueno, yo no escuché definiciones más profundas de país que esa. Llegan, llegan cantando. Llegan, llegan soñando. Son chicos del pueblo, quieren vivir. Nos duele que no nos escuchen, que no se respeten nuestros derechos a vivir dignamente. Dicen que nosotros somos su futuro, nosotros decimos que somos su presente, que somos el ahora, que estamos hoy y acá. Nosotros no entendemos por qué en un país como este, que dicen que es tan rico, nosotros seguimos padeciendo hambre. Una de las formas más lindas que tenemos de soñar es cuando marchamos, cuando nuestras voces las podemos hacer escuchar, por esos chicos y chicas que no pueden hablar, por esos chicos y chicas que se callan, por esos que sufren. Tenemos sueños y los queremos invitar a soñar juntos a nosotros. Por eso decimos con todas nuestras ganas, ni uno menos de nosotros nunca más.